fascina mirarte, escucharte, Jesús. Tú mi vida cambiaste con tu amor en la cruz. El poder que transforma todo mi interior, el abrazo del Padre que mi vida cambió. Me apasiona vivir para ti, todo el tiempo estar junto a ti y tocar a esta generación con tu gloria y tu amor. Me derrito escuchándote hablar, solo puedo dejarme abrazar, y tu amor que no tiene final me asombra una vez más. Cambiaste con tu amor en la cruz, el poder que transforma todo mi interior, el abrazo del Padre que mi vida sanó. Me apasiona vivir para ti, todo el tiempo estar junto a ti con tu gloria y tu amor. Me derrito escuchándote hablar, solo puedo dejarme abrazar, y tu amor que no tiene final me asombra una vez más. Con tu gloria y tu amor, me derrito escuchándote hablar.